Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia Norereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la charla de Miradas al Mundo del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Se trata de la grabación de la sesión celebrada el 20 de octubre de 2025 y titulada Por un lugar digno para vivir, primera parte y herramientas para la transformación social. Los colectivos que intervinieron y las ponientes fueron las siguientes: La Calle Mata con Loli Ortiz y Lirola, Stop Desahucio con Salvador Soler García, Plataforma contra los Cortes de Luz con Celia Castillo Morlanes y Radio Almaina con Paco Ortega Ruiz y Alejandro Bonada Chavarría. Esta charla tuvo lugar el lunes 20 de octubre de 2025 en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y se pudo asistir también por videoconferencia. Sin más presentaciones, te dejamos ya con esta charla súper interesante y de la que nos sentimos en parte orgullosas por contar con dos compañeras de Radio Almaina. Te recordamos, la charla se llama Por un lugar digno para vivir, primera parte y herramientas para la transformación social. Esperamos que te resulte interesante. Bien, pues en primer lugar va a intervenir Loli Ortiz Lirola en representación de la calle Mata. Hola, voy a hablaros de las personas sin hogar que hay en Granada. Es como la expresión más grave de la pobreza. Carecen de vivienda y de acogida para bajo un techo para pasar la noche. Y es la causa de la desestructuración de la persona. En todos los colectivos y personas que trabajamos con las personas sin hogar en la ciudad de Granada, mantenemos que existe una cruda realidad de unas 300 personas sin hogar, entre aquellas que viven en albergue o algún centro por la noche y las que viven en la calle. Siendo las administraciones públicas las responsables de garantizar los derechos de la vivienda, de la salud, educación, trabajo y, por tanto, de solucionar la situación de las personas sin hogar, la respuesta del Ayuntamiento de Granada es la subvención a entidades privadas o entidades sociales, ONG, para el mantenimiento de sus actividades. Os señalo algunos de los recursos, bueno, algunos no, los recursos que existen en Granada para personas sin hogar. Uno de los recursos es la residencia Madre de Dios de la Fundación Casa Diocesana de Acogida de Cáritas. Es una residencia temporal. Fijaros que casi, o sea que todos los recursos que ofrece el ayuntamiento son por un tiempo. Luego la solución no viene. Este centro de acogida es solo de hombres. Unas 50 hombres acogen allí durante unos días. Hay otro centro de mujeres y familias, mujeres con niños o con pareja, y una acogida de unas 30 personas. También este centro de Ocren se llama, tiene algunos pisos donde acoge de vez en cuando a personas. Hay unos proyectos que hemos trabajado mucho, primero desde Derechos Humanos y luego desde la calle Mata, que se formó a partir de circunstancias que ahora explicaré. Y primero un proyecto que se llama Housing First, que le llaman en inglés, lo primero, la vivienda, que es la solución verdaderamente. Y hay otro proyecto que es de pisos compartidos. Eso lo lleva también otra asociación particular que se llama Provivienda. Ahí conseguimos en su tiempo 5 pisos dedicados a personas que están en la calle estudiando, los que llevan más tiempo de calle, los que tienen más problemas, y verdaderamente el 99% de éxito, ¿no? Porque esas personas viven en bajo techo, tienen una atención, pero llamando a la puerta, ¿no? La persona que se encarga de eso, de visitarlo, y la gente pues se integra y se soluciona su situación. Luego existe un centro de alta tolerancia, se llama, que es solo para la noche, en donde acoge a 13 personas, fijaros bien en lo que os digo, 13 personas que viven, o sea, que duermen ahora en unas hamacas de playa. Y bueno, porque ha habido un problema, antes era en sillones de estos del hospital que se reclinan, y otras 13 personas en una silla, pasan la noche en una silla, en una mesa donde se pueden echar un poco a dormir. Es decir, una cabida de 26 personas. Luego están los centros, los comedores sociales, el de Regina Mundi, uno de San Juan de Dios, otro en el barrio de La Chana y otro en el barrio de la zona norte. Hay un centro de día, bueno, dos, uno que se llama Calor y Café, donde las personas pueden ir a pasar un rato por la mañana y desayunan, y otro rato por la tarde también reciben la merienda. Y otro que es Inserta en La Chana, también donde pueden estar allí un rato a descansar, pueden lavar su ropa, ofrecen el servicio de la lavadora y tomar algo. Y está la unidad móvil, que también financia el ayuntamiento, la unidad móvil de Cruz Roja, que visita a las personas en los lugares, ¿no? Se citan, por ejemplo, en una plaza y los que viven por allí cerca pues se asoman y reciben algo de alimentación. Algunos días, si le piden una manta, se la llevan, o algún saco de dormir, hacen ese servicio. Pero solo unos días, ¿no? 3 días, uno por la mañana y otro por la tarde. Existe también la oficina de personas sin hogar, se llama la OAS, de Oficina de Atención a Personas Sin Hogar. Y allí es todo el papeleo. Para entrar al albergue, por ejemplo, pues tienen que pasar por allí, pedir una cita primero, ir a ese lugar que está al final del Zaidín, y si hay plaza, pues te derivan a ese centro. También hay un servicio por la tarde telefónico, pero hasta el viernes. Es decir, el fin de semana es tremendo porque todos los problemas pasan en el fin de semana, donde todo está cerrado. Y entonces nos vemos pues con muchas dificultades para solucionar la situación. El día de estas personas es ir de recurso en recurso, ¿no? Su vida se centra en eso. Es muy triste cuando hablas con las personas y quieres animarlos a que busquen un trabajo, a que estudien. No, si es que no tienen tiempo, porque por la mañana, cuando se levantan o se despierta, decía uno de ellos, Antonio, decía, yo cuando abro el ojo digo, ¿dónde voy a comer hoy? ¿Dónde podré dormir? Y ese es su plan de vida. Esos son sus sueños y sus historias, ¿no? Solo sobrevivir. Con estos recursos, la vida de la mayoría de las personas sin hogar en Granada es buscar espacios seguros en la vía pública o hacer cola para conseguir un hueco en Calor y Café, una comida en los comedores, lo cual significa acarrear durante todo el día sus enseres de un lugar a otro. La única solución digna y verdadera es la vivienda, que sería un recurso permanente. El ayuntamiento, sin embargo, no tiene políticas públicas de vivienda que permitan avalar el alquiler de vivienda. privadas o la posibilidad de un ofrecimiento de viviendas públicas con la ayuda de distintas asociaciones y administraciones. Están también los pisos de la Sareb, que luego Salvador nos hablará a lo mejor de ellos, que lo conoce mejor, o del Fondo Social de la Vivienda de la Banca. Siendo el objetivo principal como derecho constitucional la vivienda, al no existir el mismo, ni las políticas locales que lo garanticen, se acude a lo que debería ser una excepción: comedores sociales, albergues, centros para pasar la noche. Un itinerario que no les permite transformar su vida, sino solo sobrevivirla. Deja lo que se planteaba como urgente, que eran comedores sociales o lugares para pasar la noche, deja de ser urgente y es crónico. Esa es la respuesta institucional, habitual y única. Algunas de las dificultades más gordas que observamos las voy a decir. Primero, no existe un convenio con el Servicio Andaluz de Salud, de manera que se puede atender a las personas sin hogar, pero si hay, por ejemplo, una operación, pues la convalecencia que se pasa en casa con cuidado, pues ellos, ¿dónde van? A la calle, ¿eh? Y una persona que acaban de operar, pues su sitio es ese. Entonces, estamos tratando siempre de que haya un compromiso que los médicos puedan llevarlos a un albergue, a una residencia, a un lugar donde puedan estar unos días hasta que se mejoran. Se habla y se comprende, pero la realidad es que cuando nos toca a nosotras verlo y querer gestionarlo, nos resulta muy difícil, es imposible. Otro de los problemas es que estas personas tienen algún trastorno mental, a veces grave, ¿no? Y bueno, también existe a través de distintas asociaciones, de modo voluntario, quiero decir que no es del ayuntamiento, pues hubo un médico en el centro del Zaidín, en el ambulatorio, en la quinta planta que se dedica a personas con trastorno mental, que se ofreció a visitar a las personas sin hogar que tienen algún trastorno. Porque a estas personas no se les ocurre ir al médico, ni se les ocurre que le atiendan o que tienen un problema así. Entonces, él se ofreció durante un tiempo, iba con una trabajadora social del hospital y una enfermera, y ayudó a mucha gente, por lo menos, a hacer un diagnóstico. Ahora participamos muchas asociaciones en esas reuniones, que son eficaces, pero luego chocamos con que no hay recursos. Entonces, está diagnosticado, a esta persona vemos clarísimo que debe estar en un centro o atenderla de manera continua, pero no hay recursos. Otro de los problemas es el empadronamiento. Fíjate que oí un día la alcaldesa que decía que quería que Granada tuviera más habitantes, pero claro, este tipo de personas, pues no les gusta. Y entonces el empadronamiento es como imposible. La Oficina Social de la Vivienda sí que antes lo empadronaba allí como un centro. Aparte que la ley dice que puede empadronarse cualquier persona en el banco de enfrente, ¿eh? Allí vive, porque ¿para qué te interesa un empadronamiento al ayuntamiento? Para saber dónde, qué gente vive en Granada, qué personas y dónde están. Y si necesito darle algún recado o vigilarlo por alguna cosa, sé que está allí en tal sitio, ¿no? Pues bueno, eso es muy difícil y no se consigue. Lo que le impide acceder a otros beneficios que podían tener las personas si están empadronadas. También es muy sangrante que haya denuncia de la ciudadanía de Granada cuando ve que hay un grupo, hay restos, bolsa, quizá un colchón, suciedad al lado de tu casa. Entonces, pues llaman al servicio de limpieza y enseguida se recoge todo y se tira a la basura, ¿no? Porque la limpieza es lo más urgente. Nosotros decimos, ¿por qué no se os ocurre llamar al ayuntamiento y decir, hay una persona que está durmiendo en la calle? ¿Cómo es posible que sea eso, que se permita eso, no? Entonces, con nuestros impuestos, que haya una parte dedicada a que nadie se vea obligado a dormir en la calle. Hay un distanciamiento entre los sitios donde tienen los recursos, ¿no? Tienen que ir aquí, allí, ya lo he explicado antes, que tienen problemas y están siempre tirando de sus enseres, de sus bolsas, de su saco de dormir, de su manta, y no hay un sitio, fíjate que lo fácil que sería cualquier espacio, este mismo edificio que estamos, no tendrá una habitación para que las personas puedan dejar sus enseres y estén libres para ir para acá o para allá, pues no, es tan difícil que no se consigue. Y bueno, todo esto da lugar a que haya personas que mueren en la calle. El año pasado fue exagerado, asistimos a 13 personas que murieron en la calle en todo el año. En este año llevamos 4, que nos conmueve mucho esa situación y solemos hacer un acto en recuerdo de la dignidad de esa persona y aprovechamos también para reclamar al ayuntamiento estas necesidades. La plataforma La Calle Mata surgió precisamente de estas reuniones, de constatar las muertes derivadas de vivir en la calle. Está compuesta esta asociación por personas asociadas a colectivos o no, que tienen un objetivo común, trabajar para garantizar los derechos de las personas, en este caso de las personas sin hogar en Granada. Decidimos aunar esfuerzos y juntar nuestras voces y nuestras denuncias para ser más eficaces. Nos unimos para conocer a fondo esta realidad, para acompañar a las personas en su proyecto de vida, para reivindicar sus derechos y para concienciar a la ciudadanía de la grave injusticia e indignidad de consentir que las personas vivan en la calle. Sabemos y reclamamos que la administración, la más cercana, la local, es la responsable de acabar con el sinhogarismo. Es responsable de atender a estas personas en sus necesidades básicas de vivienda, de alimentación, de atención integral. Nuestro trabajo se dirige entonces al ayuntamiento. Conseguimos que se hiciera una declaración institucional teniendo en cuenta todas estas situaciones que ya he repasado, ¿no? Como es un albergue, un centro de acogida, sobre todo la vivienda. Utilizar las viviendas que tiene el ayuntamiento en vez de venderlas. Es verdad que ellos dicen que necesitan venderlas para recuperar lo que han invertido en hacerlas, pero nosotros decimos que es un patrimonio de Granada y que no se debe perder. Entonces esas viviendas deberían dedicarlas a todo eso. Nuestra acción más importante suele ser el día del pleno del ayuntamiento, que se juntan todos los concejales y concejalas. Entonces, a las 8 de la mañana nos presentamos allí, de 8 a 10 de la mañana estamos abordando a los concejales y concejalas, poniendo de relieve la situación tan grave de estas personas y exigiendo. Lo hacemos de forma pacífica y queremos como convencerlos. Nos lo creemos, convencerlos de que es urgente el actuar. El problema, como decimos, son los presupuestos, que no los tienen en cuenta, ¿no? Y estos presupuestos son, la subvención a las personas sin hogar, a los centros, lo voy a decir más rápido, y a los profesionales de los servicios sociales, en referente al aumento de la plantilla. Este requerimiento, que es urgente y absolutamente necesario, permitiría la atención en calle a las personas sin hogar con profesionales del ámbito de la educación social y del trabajo social. Es cierto que ahora se ha conseguido, por las presiones, algunas cosillas conseguimos. Y una de ellas es que haya una persona, un trabajadora social o un técnico de educación social, que vaya a conocer a las personas directamente a la calle y entonces las orienta de forma más adecuada. Si las personas sin hogar no son vistas por esta administración local como las personas con hogar de esta ciudad, personas garantes de derechos y de deberes, nunca podrán tener un hogar. Garantizar las posibilidades para su vivienda, su trabajo y su formación, su salud, no es una buena acción, es una exigencia y una responsabilidad de la institución local y de quienes lo gobiernan. Gracias por vuestra atención. Va a tomar la palabra ahora Salvador Soler García, en representación de... Está anunciado como Stop Desahucios, pero es, ¿no? Stop Desahucios Granada, Asamblea Centro. Digo, para evitar suspicacias, José Casas, ¿no? Sí, varias asambleas. Vale. Bueno, pues tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar, dentro del tiempo que nos han dado, aunque sea por estos 15 minutos, dar voz a los nada, a quienes no son nada, a lo que una parte importante de la sociedad los considera nadie. Y por tanto los considera nadie porque en algún momento de su vida han tenido un problema. Un problema que ellos jamás podían haber imaginado. Y es que por la crisis especulativa y financiera del sistema bancario, pues pierden su vivienda y pierden su patrimonio. Son lo que llamamos los deudores de buena fe, pero también son los muertos y las muertas vivos y vivas. Personas que no pueden comprarse un teléfono, personas que no pueden dar o obtener algunos de los artículos esenciales porque no pueden dar ninguna garantía, porque son los muertos vivos los que están puestos en todos los listados de morosos habido y por haber, por en algún momento haber tenido este problema que ellos jamás podrían haber pensado, porque ellos, todas estas personas a las que yo hablo, que son millones de personas, en Granada son miles de personas, pues conformaba lo que era su ideario básico como humano, tener una vivienda y luego esa vivienda pues que sirva para irla transmitiendo a su hijo y a su hija, o para tenerla a disposición de la familia. A mí una vez me invitaron en una charla, una conferencia, una jornada, también en la ciencia, en la Facultad de Ciencias Políticas, pero en Sevilla. Y al empezar a hablar, se me ocurrió leer el artículo 47 de la Constitución Española. Pero yo no dije que era el artículo 47 de la Constitución. Yo me limité a leer el texto de ese artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Cuando acabé de leerlo, alguien del público me dijo: aquí no estamos para actos revolucionarios. No es esto un acto de propaganda. Usted viene supuestamente como persona experta a decirnos pues lo que estime, pero dentro de lo que es una situación objetiva y no con una proclama como el que usted aquí nos acaba de decir. Yo a ese señor lo dejé terminar y le dije: mire usted, yo lo único que he hecho es leerle el artículo 47 de la Constitución Española. Bueno, pues ese es el nivel que tenemos. Ese es el nivel que tenemos. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que, desde estos desahucios, que es una agrupación, una asociación, una reunión de personas, hombres y mujeres, que se ponen de acuerdo para defender lo que entendemos que es el derecho por excelencia y que da dignidad a la condición humana. Y la dignidad humana, que es el derecho a tener una vivienda adecuada. Y no es solo un debate jurídico ni político, es un debate que también es de carácter ético, moral y humano, porque estamos hablando de unas resoluciones que directamente nos dirigen a ellas a través del artículo 10, segundo parrafito, de la Constitución Española. Y dice que este tipo de situaciones tienen que interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales de los que España es parte, los ha firmado y tiene que cumplir. Sin embargo, nos hemos encontrado que cuando eso había que ponerlo en práctica rápidamente. En el año 2008, el 2008 fue un ejemplo clarísimo. Se le sueltan casi 90.000 millones a la banca para rescatarla, mientras que la gente, algunas de ellas, yo he presenciado tristemente algunos de estos sucesos, se tiraban por el balcón o se suicidaban. Y esto lo hemos visto en Granada. Y a la hora de poner esto en práctica, vemos que efectivamente esto no es así. Y tienen que intervenir no el Tribunal Supremo del Estado español, no el Tribunal Constitucional del Estado español, sino un grupo de abogados y abogadas que dicen: por aquí no vamos a pasar, vamos a plantearos abiertamente porque estáis incumpliendo estas normas internacionales y vamos a llevar este tema donde sea necesario. Y a partir de ese momento, yo hablo del año 2008, donde todavía el Tribunal Constitucional español decía que qué estábamos nosotros diciendo, que habíamos hecho una hipoteca, un alquiler, lo que fuera, que eso, y el que no pagaba, ¿qué importaba todo lo demás? Sin mirar las razones, ni siquiera las propuestas que se hacían entre las personas afectadas y las propias entidades bancarias. Bueno, pues de ese punto de vista, cuando ya llegamos a los tribunales, digamos así, de la Unión Europea, pues efectivamente le dicen a España que qué están haciendo, que están obligados a cumplir. Y yo le hablo a ustedes de los casos a banca, de Ibercaja Banco, también de personas particulares de otros países, como fue el caso de Bogdanovicius, una familia rumana, y que vivían en España, y estaban residiendo en España hace ya tiempo. Pero es que además el Comité de Derechos Económicos y Sociales, entre el 2017, que yo me he ido al 2008, parto de 2017 al 2025, ha dictado así como 150 resoluciones condenando a España. Condenándola porque dice que está incumpliendo el artículo 11.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que somos parte el Estado español y estamos obligados a cumplir. El gobierno de España sigue contemporizando. Sigue diciendo que la vivienda es un negocio. Y ahora nos insulta a la cara y se inventa el teléfono 047. Le ha puesto el nombre del artículo. Pero tendrán poca vergüenza. Tendrán poca vergüenza. Pero ¿cómo se te ocurre, ministra de Vivienda, que tú nos digas para atender los problemas particulares, llamemos a un teléfono, que es el 047? Pero es que se nos ha ido la pinza, literalmente. Eso demuestra, porque además esta persona, como otros que hay también en el gobierno, en el grupo parlamentario, pues son rentistas. Y nos metemos en su radiografía inmobiliaria, vemos que efectivamente son rentistas. Y Granada simboliza una de las ciudades más tensa en cuanto se refiere a la situación habitacional. Ya en el año 2021, el INE decía que en Granada había 12.000 viviendas vacías. 12.000. Y hablo más que de Granada, porque si nos metemos en áreas metropolitanas y un poco más para allá, podemos llegar a las 90.000 viviendas vacías. Viviendas vacías. Viviendas que son propiedad de grandes tenedores, que yo no hablo de arrendatarios normales y corrientes, no. De eso no estamos hablando. Hablamos de bancos, fondos buitres y grandes tenedores. Tienen, pues, un importante capital inmobiliario y que son los que actualmente, o en aquel momento, tenían 12.000 viviendas. Bueno, pues, esta tarde antes de venir aquí, he dicho, a ver qué pasa con esto. Bueno, pues, sigue habiendo las 12.000 viviendas. O sea, a fecha de hoy, persiste. Pero me digo, bueno, vamos a ver esto poniendo en relación con el alquiler, ¿qué pasa? Pues nos encontramos que el alquiler por metro cuadrado, para alquiler estas viviendas, por metro cuadrado son 10,40 euros. Esto significa que una casa de 90 metros tiene solo de alquiler 90, 900 euros al mes, más suministros y gastos. Yo no hablo de comida y todas estas historias. Nos encontramos igualmente que el salario medio neto que hay en Granada no llega a los 1.000 euros. No llega a los 1.000 euros. Nos encontramos que miles de estudiantes tienen que partirse la columna vertebral para ver cómo hacen todo esto de compartir habitaciones. Y tienen que pagar unos alquileres, pues aquí hay algunos estudiantes que pueden decirnos cuánto les cuesta esto. 300, 400. Por habitación. Un piso de 90 metros, de 90 metros cuadrados. Pero es que además, si nos vamos un poquito más abajo, metemos un poquito más el dedo, un poquito más profundo, más abajo, nos encontramos que cerca del 85% de los jóvenes granadinos, el 85% de nuestros hijos. Estoy hablando con datos oficiales, no tienen acceso, no ya a la compra de vivienda, eso ya es algo totalmente utópico, sino al alquiler. Porque la situación de precariedad laboral que los asiste en general les impide tener esa situación. No hay mayor frustración, no hay mayor fracaso de una política gubernamental que es incapaz de asegurarle a sus nacionales, a los que él tiene que defender, a los que tiene que proteger, una vivienda digna. Eso es un fracaso pletórico. No hay argumento que lo justifique. Porque si nosotros pusiéramos, nada más que en Granada, movilizáramos estas 12.000 viviendas, nada más que en alquiler, el alquiler bajaba de entrada el 50%. Son cuentas fáciles. Esa entrada de esas 12.000 viviendas en el mercado inmobiliario, como ellos manifiestan, significaría, según los propios datos oficiales, una bajada mínima del 50%. Si luego además resulta que nos vamos a nuestros barrios, nos encontramos que todo esto que estamos hablando está generando la expulsión de los vecinos y las vecinas de sus barrios de toda la vida y sus casas de toda la vida. Porque los fondos buitres, los grandes tenedores, están haciendo un uso totalmente especulativo de la vivienda para hacer su negocio. Y lo están convirtiendo prácticamente casi todo en, digamos, pisos turísticos. O hablo de la Raicín, del Centro Sagrario, del Realejo. Digamos que son datos que nadie, cualquiera que pueda abrir hoy un periódico, pues lo puede atacar. Hoy venía, creo, en el Granada Hoy, algo de este tema. Por tanto, llegamos a la conclusión de que toda esta actuación, ese dominio, ese control que tienen los fondos de inversión, que yo llamo fondos buitres, en el fondo de desahucio los llamamos fondos buitres, porque son unos buitres, literalmente, pues, y estos rentistas que hacen todo este tipo de actuaciones, que son grandes tenedores, pues lleva a convertir lo que es un derecho en un negocio. Y además un negocio especulativo. Recientemente, hace muy poco, la ONU le ha dicho a España, otra vez, ya no el comité. Voy acabando. Ya estamos hablando de una cosa mucho más seria. Le dice a España que no puede seguir la cosa en España como va, porque no se pueden permitir los desahucios sin alternativa habitacional. No puede echar a la calle. Llegado a este punto, me voy a permitir, Jesús, contaros un caso real. Lo digo con todo respeto y con el orgullo que me merece estar defendiendo a esta familia. Allí tenemos a una nada. Nosotros la llamamos Sofía. Su nombre, ella es marroquí, tiene tres hijos pequeñitos, ahí los tenéis al lado, lo estáis viendo. Ella se llama Rabia Garmouna y ha tenido la mala suerte de toparse con estos buitres. En concreto con los hermanos Carlos y Eladio Casaseca, que son unos especuladores y que además son propietarios de un grupo inmobiliario que se llama Sea Group Real Estate, dicho en inglés más o menos. En granadino, Sea Group Real Estate SL, que es como nosotros lo llamamos. Pues bueno, pues quiere decir que a esta nada le entran en su casa, que está ella ocupada por ella, porque ella era una vivienda vacía de un banco, no de un arrendatario, un arrendador, no, de un banco, y ella se introduce ahí con su hijo porque no tiene otra alternativa. Y este señor, que pasa por ser, según él, los propietarios, le cortan, le cierran la tubería del agua. Y no contentos con eso, le arrancan todas las conexiones de suministro de luz. Y no contentos con eso, Emasagra, que tenía un contrato vigente con Sofía, que es como nosotros la llamamos, le resuelve el contrato de manera sorpresiva y unilateral, porque dice que es una nada. Un contrato que se hace después de un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada, en el que se dice, no con este gobierno actual, sino con el que había anteriormente, con un acuerdo con la concejala del PSOE, no me acuerdo ahora el nombre, Muria, en la que, hombre, el agua no la puedes cortar, porque el agua es la vida. Si tú cortas el agua, mata a la persona. El hilo de agua no lo puedes cortar. Y en base a ese planteamiento del hilo de agua, que fue el que nosotros le hicimos, a Sofía le hacen un contrato de agua legal, que ha estado pagando religiosamente, con su trabajo, hasta que han llegado estos dos energúmenos y han hecho no una demanda contra ella para echarla del piso, que sería lo suyo. Sí, sería lo suyo. De ahí ya nos veríamos si se iba o no se iba Sofía. Ya la defenderíamos ahí nosotros. Pero no hace esto, sino que contrata a los gorilas estos de Desocupa o similares. Y ahí empiezan a zarandearla. En fin, todo lo que yo pueda contar, pues, digamos, ya creo que vosotros y vosotras ya lo estáis imaginando. Bueno, pues ahí ha colaborado el Ayuntamiento de Granada actualmente, ha colaborado en Masagra, que además no quiere saber nada, pero nosotros vamos a seguir peleando para que Sofía tenga el agua y vamos a movilizar a los granadinos y granadinas y os vamos a pedir ayuda, porque esto es un asunto de justicia. Usted, yo tengo un contrato de agua que estoy pagando, usted a mí no me lo puede quitar. Eso es caso que es claro. Estos mismos energúmenos son los mismos que se fueron al Ayuntamiento de La Zubia y aquel iban a hacer un espacio de una polígono industrial y accedieron a unos beneficios fiscales. Y ese espacio que le cedió y que le dio el Ayuntamiento de La Zubia lo están convirtiendo en pisos turísticos. O sea que los mafiosos más absolutos y la impotencia, yo me quedo totalmente, digo, bueno, y el Ayuntamiento de La Zubia podía hacer algo. Saben perfectamente cómo manejarse y entonces la situación que se crea es. Para ir terminando, porque ya Jesús me está dando el toque, para buscar una solución a esto empieza porque Granada tiene que tener un parque de vivienda. Un parque de vivienda pública. Tener el registro de vivienda pública. Y yo creo que la tiene. Y en vez de crear esas oficinas desocupa con el Colegio de Abogados de Granada, yo soy abogado y colegiado ahí, y me parece una desfachatez y un despropósito ese acuerdo, tendrían que buscar y hacer oficinas para buscar alternativas habitacionales y favorecer el alquiler social a estas familias que tienen estos problemas. Porque ninguna quiere estar sin pagar. Todos quieren hacer esto. Por tanto, necesitamos unos interlocutores municipales, un ayuntamiento, que piensen en la gente y no hacen estas cosas que os estoy contando. recuperar las viviendas, estas 12.000 viviendas, y movilizarlas para el parque inmobiliario, controlar de verdad los pisos turísticos, eso que para algunos parece que es el maná. Bueno, ahí están las consecuencias, grupos de personas, de 80, 90 personas, haciendo destrozos, y todo lo que genera eso de servicios públicos, como el de la limpieza, la seguridad, la salud pública, los pagamos nosotros, los granadinos, y mientras el Ayuntamiento de Granada no es capaz de poner una tasa turística para que financie eso. Usted no viene aquí, pues pague, como están haciendo otros muchos. Ah, no, eso no, eso no podemos, porque entonces es un problema para nosotros, ¿eh? La conclusión. Nosotros vamos a seguir defendiendo a todas las personas que tengan problemas con la vivienda, los vamos a seguir asesorando, los vamos a defender ante los tribunales y ante quien sea necesario, tanto sean personas que tengan un afectado por la hipoteca, como sean personas que sean inquilinos y que tengan contratos de arrendamiento, en las situaciones que estamos aquí hablando. Para nosotros la vivienda no es un negocio, es un derecho, y con esto acabo ya de decir, definitivamente Jesús, la vivienda es el fundamento en una sociedad democrática, ¿eh? En otra no lo sé, pero en la nuestra, supuestamente democrática, es el fundamento de la paz social y la dignidad. Sin eso no hay. Estás en la Radio Costelera. Esta semana te traemos la charla Por un lugar digno para vivir, primera parte, y herramientas para la transformación social. Ahora va a tomar la palabra Celia Castillo Morlane, en representación de la plataforma contra los cortes de luz en, me imagino, zona norte. Lamentablemente los cortes de luz en esta ciudad están muy vinculados con la pobreza. Entonces, están en el distrito norte. Yo voy a compartir unas reflexiones propias o subjetivas, obviamente, no pueden ser de otra manera. Y voy a establecer mis reflexiones en dos ejes. Voy a hablar de la dignidad, y voy a hablar de las herramientas transformadoras. A mí me parece que la dignidad no se hereda. La dignidad se construye, y se construye colectivamente. Y me parece también que hay barrios y cuerpos a los que históricamente se les ha negado ese derecho, el derecho a tener una vida digna. Hablo de barrios y de cuerpos. El derecho a existir con dignidad, a tener tiempo, a tener descanso, a disfrutar del arte, a disfrutar del deseo, de la cultura. Hay un tipo de pobreza que no siempre abordamos, por lo menos en mis círculos. Y esta pobreza a la que yo quiero referirme es la pobreza cultural. No hablo de tener más o menos cultura, de tener un máster, de tener diferentes licenciaturas, de haber hecho diferentes grados, no hablo de eso. Hablo de sistemáticamente haber sido apartadas de espacios, de lenguajes, de herramientas y de referencias y de referentes. De referentes que nos permitan imaginar que otros mundos son posibles, no solamente el pequeñito cuadrado en el que nosotras habitamos. En algunos barrios, por lo menos en los barrios que yo habito en estos últimos 5 años de mi vida, la cultura que circula no es la que nace del territorio. Es más bien una cultura que viene empaquetada, que está absolutamente atravesada de neoliberalismo, de racismo, de clasismo. El clasismo está, que lo está petando con todo, el clasismo. Está atravesada por la parofobia, está atravesada esta cultura que nos llega a los hogares. Me refiero a Antena 3, concretamente. No quiero andarme por los cerros de Úbeda. Está atravesada por el racismo, por la parofobia, por el supremacismo y todo lo que os interese añadir, porque lo acoge todo. Esta cultura empaquetada, que está íntimamente ligada con lo que se difunde en los medios de comunicación, que tan aterradas nos tiene la vida. Cuando se nos niega el acceso a la cultura, ¿qué es? La cultura es ese concepto que está ahí y que nos atraviesa la vida, y es ese concepto que nos permite reflexionar y desarrollar un sentido crítico. No nos permite aprender la tabla de multiplicar, que también, pero nos permite analizar. Nos permite, cuando escuchamos a este compañero que tengo a mi lado hablar, o cuando yo escucho a Salvador o a Loli decir, oye, pues esto, ¿no? Yo tengo una opinión al respecto. Esto es el sentido crítico de las cosas. En los barrios que yo hablo, de los que hay una cultura empaquetada, tampoco existe la posibilidad de transformación y de autoconocimiento. Porque tú estás escuchando unas narraciones que no tienen nada que ver contigo, pero que por inercia las haces tuya. Entonces te acabas creyendo que no es un genocidio, te acabas creyendo que es un conflicto, te acabas creyendo que Trump de una manera sorpresiva ha gestionado un tema que le llama la historia esta de la paz, que no sé ni cómo se llama. En fin, estas barbaridades y estos dislates del mundo que nos los acabamos creyendo a fuerza de escucharlos. Estamos hartas de ver cada día, cada una desde el sillón de su casa, estamos hartas de ver cómo los medios de comunicación nos están invadiendo con unas verdades absolutas que nadie nos planteamos de dónde han salido. Nadie nos planteamos de dónde ha venido esto, por qué estamos dándole pábulo a esto. Si esto es un auténtico disparate, esto no puede ser. Una persona que está negando el genocidio está siendo cómplice. Es que no hay cara B. No hay cara B. Si tú estás diciendo que lo de Palestina no es un genocidio y lo estás llamando conflicto y lo estás llamando guerra y lo estás llamando tratado de paz, es que la verdad, no sé dónde estamos. O sea, vengo a referirme que cuando no tienes acceso a estos itinerarios de autoconocimiento, de autoexploración, de autodefinición, de autoconcepto, de entender lo que te rodea, de contextualizarte en la vida, teniendo tú tu propio sentido y tu propio discurso. Que a lo mejor es un discurso que es nefasto para otra persona, pero es el mío. Yo me lo creo, a mí me vale y me da valor y me da el reconocimiento que yo me merezco, que es el tener un mínimo de autoestima, porque vivimos en un mundo en que es difícil desarrollarse de una manera saludable. Yo entiendo que las herramientas de transformación social no solo son metodologías, no solo son proyectos, y porque a mí me parece que las herramientas de transformación social son formas de relación, son la capacidad de crear red, de sostener la comunidad, de encontrar placer en lo colectivo, de cuidar lo colectivo, de amar lo colectivo, de enfocar la vulnerabilidad y darle espacio a la vulnerabilidad y de reconocer protagonistas a las vecinas del barrio. Cuando estamos haciendo un encuentro en un espacio y entonces solamente estamos hablando las personas que tenemos un título o tenemos una cierta calidad de palabra o tenemos cierta documentación. No, familia. Aquí las personas que están trayendo su testimonio y las que son las protagonistas son las vecinas. Otras estamos aquí al lado. Estamos aquí al lado, acompañando en lo que mejor sabemos hacer. Pero no somos las protagonistas nosotras, para nada. Transformar, yo también entiendo que es abrir grietas. Grietas donde se pueda colar la ternura, por favor. Ternura radical en la vida, la necesitamos constantemente. Si estamos rodeadas de violencias todo el rato, todo el puñetero rato estamos rodeadas de violencia. Necesitamos ternura, necesitamos misericordia, necesitamos bondad. Necesitamos que ese amor que nos merecemos haya alguien que nos lo quiera facilitar. Es que es necesario para vivir y es necesario para tener dignidad. La dignidad no nace así de que por generación espontánea, no, la dignidad es un concepto peliagudo, íntimo y complejo, y desde luego se construye, y como habéis dicho al principio, se construye colectivamente. Al menos este es mi punto de vista. Como decía, transformar también significa abrir grietas donde se cuele la ternura, y yo entiendo que facilitar que la cultura deje de ser un lujo y transformarla en una herramienta de supervivencia, porque la cultura, insisto, no es saber más idiomas, que no viene mal en algún momento. Pero no es esto la cultura, no es esto la cultura, por lo menos para mí no es esto la cultura. La cultura es tener esa capacidad y ese valor de autorreconocerse con las cosas, de validarse con las cosas, de saber desarrollar una empatía, porque es que a mí esto me nace. Me nace de mi hígado, me nace de mis vísceras. O sea, yo no puedo ver el sufrimiento humano y quedarme impasible. Es que esto es imposible. Y eso es cultura. Tener esta capacidad, tener esta sensibilidad, desarrollar ese amor por la vida y por lo colectivo. Los barrios del Distrito Norte sabemos muy bien que cuando facilitamos un espacio donde se cuela la ternura, se cuela el protagonismo a las vecinas y se cuela un poquito de alegría y un poquito de humor, nos reparamos colectivamente. Es que lo he visto, nos reparamos colectivamente. Pero si estamos en un espacio y estamos articulando un discurso desde un lugar, estamos empoderadas y que como una jerarquía, y esto no vale para nada, para nada. Por lo menos para mí no vale para nada. El clasismo. Ay, el clasismo. El clasismo ocupa, para mí es mi tema de conversación preferido, porque es que lo veo a todas partes, a todo terreno iba a decir. El clasismo no siempre se nombra, pero estructura quien puede hablar en nombre de lo social. Está estructurado esto. No nos damos cuenta, pero es que esto funciona así, este juego. En muchos espacios progresistas a los que pertenecemos algunas de las personas que estamos aquí, seguimos sin mirar de frente al clasismo y por eso reproducimos jerarquías incluso cuando hablamos de transformación. Hay que poner aquí el ojo, compañeras y compañeros. Hay que poner aquí el ojo. Hay que poner aquí el ojo. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde yo, que vengo de una familia con una situación y que tengo una licenciatura y que me he hecho un máster y que no sé qué y no sé cuántas? ¿De dónde? ¿De dónde voy a tener yo un protagonismo más relevante y voy a ser una persona mejor y más situada que mi vecina? ¿Pero de dónde? Eso es el clasismo. Eso es el clasismo. Y el clasismo está en todas partes, a todas horas. En nuestras casas también. Y si le ponemos un poquito la mirada, seguro que nos pillamos y nos damos cuenta. A mí me parece que necesitamos proyectos donde la voz no venga siempre de quien tiene tiempo y estudios, pero que necesitamos proyectos donde la voz venga de quien tiene la experiencia. Yo me quedo flipada con las vecinas de La Paz y las nombro por barrio. Me quedo flipada con estas personas, con estas mujeres. Me quedo flipada porque son unas personas súper listas, súper discretas, no hacen alarde de nada, pero lo controlan absolutamente todo. ¿Sí o no, Manolo? Todo lo controlan, sin alarde. Sin alarde y sin reconocimiento de nadie. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Ah, es que no puede ser esto. Decía que necesitamos proyectos donde la voz no venga siempre de quien tiene tiempo o estudios, sino de quien tiene experiencia de vida. Porque la sabiduría, queridas y queridos, no está en los títulos, sino en las manos que sostienen los títulos. En los barrios donde yo habito, que es Cartuja, hay muchísimas mujeres que con cortes de luz se han buscado la vida para que sus hijos no pierdan ni un solo día de clase. Se han buscado la vida porque todo el sostén de la familia y los cuidados ha recaído sobre ellas. ¿Por qué? Porque son mujeres. No se hable más. Esto es así. Así funciona el tema. Entonces, estas mujeres se han buscado la vida. Ellas no tienen estudios. Probablemente han aprendido a leer cuando han tenido 50 o 40 años, pero se han buscado la vida para que sus hijas y para que sus hijos no dejaran de asistir a la facultad y no dejaran de ir a clase. Y si tenían que buscarse la vida comprándose algo o pidiendo un préstamo para tener un flexo sin cables hablo de hace 10 años, que ahora eso es muy común, se han buscado la vida y no se la han contado a nadie. Entonces, La cultura no está en la titulación, sino en quien ha conseguido que eso, sustentar eso, y quien ha sabido mantenerlo y sostenerlo. Las referencias culturales, me parece a mí, que construyen imaginarios que validamos. Entonces, yo antes hablaba de los cuerpos. Si solo se nombran ciertas historias, si solo se visibilizan ciertos cuerpos o estéticas, se limita el horizonte con una pobreza extraordinaria. Entonces, aquí tenemos el típico, la típica pensamiento íntimo, que no lo decimos por pudor o porque pensamos que no es políticamente correcto, que decimos, uy, esta tía que va tan ceñida, seguro que es sudamericana o seguro que es pobre. Porque una persona, aquí otra vez el clasismo, pero bien, bien, bien dosis de clasismo. ¿Por qué? Porque esta mujer que va ceñida, no tiene buen gusto esta persona. ¿Pero desde dónde estamos hablando de esto? Estoy diciendo todos estos datos, tan bajándolos tantos al suelo, porque creo que es interesante. Yo por lo menos suelo reflexionar desde el suelo, es mi manera de funcionar. Entonces la transformación social pues no es artística, la transformación social es sí o sí política, y no hay otra manera, ya voy acabando. Gracias por tu cartelito. Vamos a ver, me saltaré. Bueno, no quiero, hablando de herramientas transformadoras, no quiero dejar de nombrar aquí los ecofeminismos. No quiero dejar de nombrar los ecofeminismos. Los ecofeminismos nos enseñan que no hay justicia social sin justicia ambiental. Esto es así. Lo podemos escribir. Nos lo podemos creer, nos lo podemos dejar de creer, pero esto es así. ¿Y qué ocurre? Que la precariedad de los cuerpos, compañeras y compañeros, está íntimamente ligada a la precariedad de la tierra. No sé si habéis tenido ocasión de ver cómo el fascista de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, está yendo a Cochabamba y a Otavalo. Yo he vivido en Ecuador 5 años y me siento muy cercana a todas estas poblaciones. Está yendo a Cochabamba y a Otavalo y está echando a los hombres indígenas de sus espacios. O sea, Netanyahu II. Aquí tenemos. Netanyahu II lo está haciendo en Argentina. Ha puesto vallas donde le ha dado la gana, en Río Grande. Donde le ha dado la gana, no es Río Grande. Río Grande es en México. Río Negro, gracias. Y ahí estamos. Y entonces estas personas que antes iban al río, que tenían ahí sus cosas, pronto se han encontrado una valla. ¿Por qué? Porque esta persona que se llama Milei ha vendido a Netanyahu, ha vendido a Argentina. En fin, lo que nos enseña el ecofeminismo es que cuidar un huerto, sostener un aula, defender un río, o una sanidad y educación pública son actos profundamente políticos. Los ecofeminismos nos devuelven una verdad básica, básica, básica. La vida vale más que el rendimiento. Y lamentablemente vivimos en un sistema en el que no funciona así la cosa. Aquí la cosa funciona, que el que te putea es al que tú admiras. Y la persona que te sostiene y que te está dando cosas, no las miras. Entonces, en este punto de partida, cualquier herramienta transformadora nos viene a decir que cuidar lo que sostiene la vida, no lo que la explota, la que extrae todas sus pertenencias de la tierra. Y bueno, ya para cerrar, algunas conclusiones. La transformación social no se decreta, se practica. Y empieza en lo pequeño. En tu casa, en el barrio, en la escuela, en los afectos. No necesitamos grandes discursos, sino procesos que devuelvan la dignidad a la persona, a la vida cotidiana, disculpadme. Porque la dignidad no es un ideal, es un derecho que se defiende. Muchas gracias. La última intervención, como sabéis, está anunciada de Radio Almaina y aparecen dos ponentes. Uno es Paco Ortega, que no está presente en la sala, está en Alemania y va a intervenir por videoconferencia. Y luego intervendrá Alejandro Bonaba, ¿vale? Paco, cuando quiera. Vamos al lío. Vamos a ver, precisamente Radio Almaina vamos a hablar de manipulación de medios de comunicación, precisamente porque el motivo por el que empezamos a hacer radio en Radio Almaina fue precisamente teniendo en cuenta eso. Entonces, de hecho, una de los anuncios que tenemos dentro de Radio Almaina, y dentro de esto paso a explicar, y al mismo tiempo, desde Radio Almaina creemos que somos una propuesta de solución, porque claro, cuando Jesús nos explicó todo esto, nos planteó que también hiciéramos propuestas de soluciones a los temas, y dentro de esas propuestas de soluciones, pues creemos que Radio Almaina es una propuesta de solución. De hecho, de los colectivos que están ahí, pues tanto estos desahucios como la calle Mata, por ejemplo, han tenido entrevistas en Radio Almaina y le hemos dado difusión a todas esas las mismas cosas que han estado comentando ahí ahora, ¿no? Entonces, dentro de eso, en Radio Almaina tenemos puesto un anuncio propio que es parte de una entrevista que le hace Jordi Évole a José Luis San Pedro. Y en esa entrevista, José Luis San Pedro dice textualmente, dice, la televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene y de lo que no conviene, no informan. Entonces Jordi Évole le dice, yo también debo estar en manos de los que mandan, un poco con risa. Y dice José Luis San Pedro, claro, y yo también. Dice, pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras, ¿qué tal? Y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme exactamente igual que a usted, ¿verdad? Digo que no. Y eso es lo que nos planteamos desde Radio Almaina. Por eso planteamos un proyecto libre e independiente, autogestionado, autónomo, que se gestiona por asamblea. Para evitar, para poder darse a un referente en ese sentido. Entonces, dentro de esto, vamos a hablar de manipulación informativa y lo hemos dividido en dos partes. Yo voy a hablar de varios ejemplos concretos que he vivido, porque muchas veces cuando hablamos de casos de manipulación de medios de comunicación, pues siempre alguien me ha contado, he visto en tal sitio. No, voy a hablar de tres casos concretos de manipulación de medios de comunicación locales que he vivido personalmente, para que si no pueda haber aquello de esto, ¿quién se lo habrá inventado? Y luego ya Alejandro entrará en el análisis de la manipulación dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, para ir hablando de mi parte, quería empezar por un caso. Yo en el año 91 estuve conviviendo con unos senegaleses, yo colaboraba con Granada Coge en ese momento. Y un día, paseando con uno de esos senegaleses, que los que seáis más mayores recordaréis que sobrevivían con un cartón donde vendían unos cinturones y unas gafas de sol y cuatro cositas de esas. En ese momento en Granada Coge estaban censados unos 300 senegaleses. Estamos hablando de eso, del año 91. Pues paseando yo un día con uno de ellos por la placeta San Gil, la placeta que hay al final de la calle Elvira, allí había un senegalés en ese momento que estaba vendiendo hachís. Era del menudeo. Entonces recuerdo cuando pasé junto a él, el senegalés con el que yo iba no lo saludó, ni lo miró, hizo como si no lo viera. Entonces yo le pregunté, cuando ya habíamos pasado, ¿por qué no lo ha saludado? ¿Es que no es de Senegal? Dice, sí, sí es de Senegal, pero es el único que se dedica a la venta de droga y todas las semanas sale en el periódico que un senegalés vende droga en Granada. Entonces durante un par de meses estuve chequeando y revisando diariamente el periódico Ideal y comprobé como todas las semanas, en una esquina, en las noticias breves que ponen en la esquina, que luego más adelante del periódico las desarrollan, aparecía, ha sido detenido, ponía las iniciales, de origen senegalés, vendiendo droga, y luego, pues, desarrollaban la noticia más adelante. Comprobé que efectivamente toda la semana era detenido, toda la semana salía esa noticia, y ¿quién se daba cuenta de que las iniciales eran las mismas? Posiblemente muy poca gente. ¿Pero qué era lo que estaba diciendo el periódico Ideal de Granada? Los senegaleses venden droga. Cuando había uno de los 300 senegaleses que había censado en ese momento. Os lo cuento, pues una experiencia personal, como uno de los ejemplos de manipulación. Os voy a poner otro. Hace unos años yo era delegado sindical de CGT en Cetursa Sierra Nevada y en un momento determinado los trabajadores de CETURSA, de una plantilla de unos 600, decidimos hacer una manifestación por Granada. Vino a cubrir la noticia un periodista de Ideal que se llama Alejandro Molina, que escribe para Ideal, que también es profesor de esquí en la estación de esquí. Le digo porque como son hechos reales que he vivido, no tengo ningún problema por dar datos, ¿no? Vino a cubrir la noticia y vio que éramos como unas 500 personas en la manifestación, cruzando las calles de Granada y todo eso. Al día siguiente salió la noticia en el Ideal y decía: 50 trabajadores de CETURSA y sus familiares se han manifestado en contra de las directrices de la dirección de CETURSA. Los llamé, porque tengo su teléfono, y digo: Alejandro, ¿cómo que 50? Tú viste que allí estaban más de 500 personas. Y me dice: habrá habido un error a la hora de transcribirlo y ha faltado un cero. Claro, pero resulta que CETURSA Sierra Nevada pagaba en ese momento dos anuncios al mes a Ideal. Uno que salía una semana, la semana siguiente no salía anuncio, y a la otra semana, una semana sí, otra no. CETURSA Sierra Nevada ponía un anuncio pagado a Ideal, que le metía dinero a CETURSA, a Ideal. Y la semana que no publicaba anuncio, Alejandro Molina escribió un artículo diciendo algo bueno de CETURSA Sierra Nevada. Lo mismo que pude comprobar con mis propios ojos, como guardaba sus esquís dentro de dependencias de CETURSA Sierra Nevada en la oficina. Otro caso para que veáis cómo lo que dice José Luis San Pedro, el que paga manda, y los medios de comunicación, que son empresas, están vendidos. Y el último caso que os quería comentar es uno que vivió precisamente un profesor de la Universidad de Granada, José Manuel Maroto Blanco. Él fue una de las personas que estuvo en Egipto este verano pasado intentando romper por tierra el bloqueo a Gaza para que entrara la ayuda humanitaria antes de lo de la Global Smooth Flotilla. El caso es que estábamos en contacto con él, sirvió de corresponsal nuestro allí. Mientras estuvo allí, nos estuvo mandando todos los días audio de lo que iba aconteciendo y cómo el gobierno israelí, el gobierno egipcio al servicio de Israel, les iba poniendo cortapisa y le iba impidiendo que pudieran acceder a la frontera para intentar forzar esa apertura de bloqueo de ayuda humanitaria. En determinado momento le hace una entrevista Televisión Española a José Manuel, y José Manuel me la manda. En esa entrevista sale él, explica lo que ha ocurrido ese día, y a continuación el periodista de Radio Televisión Española dice: sí, es porque 400 activistas de distintos países están allí en Egipto intentando romper el bloqueo. Según la organización, eran 4.500. Incluso cuando los medios de comunicación convencionales sacan determinadas noticias, terminan manipulándolas para dar importancia a lo que ellos quieren y los que les pagan quieren, y quitarle importancia a lo que creen que no les interesa. Y que el pueblo, la gente a nivel internacional, se movilizara al margen de los gobiernos para intentar romper ese bloqueo, pues evidentemente no les interesaba. Entonces, yo he querido poneros esos ejemplos concretos. Luego, Alejandro va a seguir explicando cómo esa manipulación que estamos viendo que se está dando a los medios de comunicación, y que por eso Radio Almaina queremos funcionar de otra forma. Ahora Alejandro va a explicar cómo la manipulación en las redes, porque en teoría Internet surgió para que hubiera libertad de comunicación, pero realmente también ha caído en las garras de los que manejan el gran capital del mundo. Entonces ya paso la palabra a Alejandro, y luego al final, pues si hay preguntas o lo que sea, pues ya hablaremos. Venga, lo dejo por ahora. Muchas gracias, Paco. Yo lo que voy a contribuir o sumar a la presentación de mi compañero Paco es cuestiones de análisis de redes sociales. No como una entidad o un fenómeno abstracto, sino como hay un entretejido o una retroalimentación entre lo que ocurre con los medios de comunicación tradicionales o alternativos, como pueden ser blogs o cualquier otro medio en redes sociales, y cómo se va haciendo una especie de bola de nieve. Entonces, sería la más para abajo. Sí. Y cómo es la propuesta que tenemos nosotros como Radio Almaina para compartir la forma de analizar redes sociales. Nosotros retomamos una categorización de cuentas o dinámica en redes sociales de un laboratorio de estudio de redes sociales de la Universidad ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente de México. Es una universidad jesuita, la cual yo también colaboro, trabajo allí. Y ellos en ese departamento se dedican a trabajar redes sociales, análisis. Y tienen varias investigaciones, muchos de ellos que tienen que ver con espionaje de Pegasus, por ejemplo, que es este software israelí que en México se ha dedicado a espiar periodistas y activistas y otro tipo de gente. Entonces, bueno, aquí retomamos solamente a manera de ejemplo para compartir la forma en cómo se podrían analizar las redes sociales y cómo eso se brinca hacia los medios de comunicación para hacer un tándem de redes sociales, medios de comunicación, para construir tendencias, manipular opinión o posicionar tal o cual tema. Que yo voy a poner un ejemplo solamente para ya después se puede abrir el debate en cuestión. Entonces, SignalApp divide la actividad en redes sociales. Esta puede ser en TikTok, puede ser en X, antes Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquier otra que se les ocurra, pero creo que al menos en estos tiempos las más populares para transmitir los medios de comunicación son tanto X como Instagram como TikTok. Entonces creo que esto se puede aplicar a cualquiera de esas redes sociales que son las con mayor vigencia entre las generaciones más jóvenes. Y ellos la dividen en cuatro tipos de cuentas. La primera sería maestro de ceremonias. Retoman ese concepto de los MCs de hip hop, de aquellos figuras en el hip hop que se dedican a crear un discurso o unas rimas para que se vayan siguiendo y reproduciendo. ¿Qué son este tipo de cuentas? Son las que poseen un elevado grado de entrada y un bajo grado de salida. Son generadores de contenido que circula más en una tendencia, marcan y definen la narrativa. Sí, en el contexto español, estos podrían ser personajes como Vito Quiles, por ejemplo, o la ACOM, esta lobby sionista que opera en el Estado español para posicionar también cuestiones como la negación al genocidio. Y si vemos cómo se articula la ACOM con Vito Quiles y con personajes de esa índole, pues se va formando un ecosistema o un coro de maestros de ceremonia. ¿Qué son estos de nuevo? Entonces, este tipo de cuentas son, para pronto, los influencers o think tanks, que son estas agencias que buscan posicionar determinados temas, como la ACOM y el sionismo aquí en España, que lo busca posicionar, y se van articulando. Lo que hace SignalApp también allí es ver cómo esas cuentas se van tejiendo una misma tendencia. Ellos se dedican únicamente a X Twitter, pero creo que esto se puede reproducir también en TikTok, en Instagram y en otras redes, ¿no? Entonces, estos maestros de ceremonia se van sumando en un coro para crear una nube y ellos lo manejan a partir de hashtags. Por ejemplo, puede ser hashtag jamás son terroristas o una cuestión para negar el genocidio. Entonces, se va creando una nube de opinión, la cual, para trasladar la cuestión hacia medios de comunicación, pues este tipo de personajes son entrevistados muchas veces por Televisión Española, puede ser, o por algunas otras, sus propios medios de comunicación. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos La Derecha Diario, que es una agencia de noticias, por así decirlo, un sitio de noticias de un periodista gallego, ahorita olvidé el nombre, el cual ha estado haciendo mucho lobby para crear sus medios de comunicación, La Derecha Diario Argentina, La Derecha Diario México, La Derecha Diario Israel. Y entonces se va articulando lo de los maestros de ceremonia con los sitios de La Derecha Diario, por ejemplo, que colaboran bastante. Después está el coro de bots o semibots. Son, lo definen así los de SignalApp, cuentas con elevado grado de salida y muy bajo esporádico grado de entrada, tienen un comportamiento automatizado, dan me gustan y retuitean, masivamente contenidos producidos por los MCs. ¿Qué son estos los coros bots? Entonces son cuentas automatizadas, son cuentas fantasma y que existen muchas granjas o departamentos o agencias las cuales se dedican a reproducir contenido. Y pues, son realmente contratistas. No sé si han visto memes o imágenes de una persona que tiene una especie de escritorio o respirador de estos de arquitectura con un montón de móviles y que van moviendo así. Básicamente así funcionan las granjas de bots más sutiles o más rudimentarias, pero hay unas que son mucho más sofisticadas. Y unas de, al menos unas de las más comunes se encuentran en la India. Recordando el caso ahorita que mencionaba la compañera de Milei y de Argentina, en Argentina se hizo muy popular una reproducción de bots, las cuales habían sido contratados por Mauricio Macri, presidente antes del anterior, el antepasado, en el cual en esa reproducción o retuiteo de argumentos traducían únicamente. O sea, lo metían al Google Translator y el argumento lo traducían. Y era una traducción totalmente errónea. Y si uno se mete a esas cuentas, pues ve que retuitean dependiendo del periodo de estudio. Pueden retuitear cosas antisemitas, pero en el sentido negando la identidad árabe, antiárabes. O pueden atacar a la izquierda argentina. En fin, son contratistas de nuevo. Y después están estas figuras llamadas trolls, que son cuentas que se usan para atacar a otros usuarios, generalmente con referencia a un tema o una tendencia en específico. Y aquí algo que podemos ver con esta categorización es que tanto trolls como maestros de ceremonias pueden ser incluso las mismas figuras. Y de nuevo, gente como Vito Quiles o cualquier otro, comillas, periodista, pues funciona de esta manera, creando y atacando gente, usuarios, etcétera. La siguiente, por favor, la 5. Bien, entonces, ya para ir cerrando nuestra ponencia y dar pie ya más bien a la discusión, ¿qué es lo que estamos viendo con esta retroalimentación entre redes sociales y medios de comunicación? Que a partir de la participación de influencers en medios de comunicación y de medios de comunicación en TikTok o en redes sociales, se generan tendencias. ¿Cuál puede ser un caso? Uno que me gustaría ilustrar brevemente, pues es la negación del genocidio israelí en Gaza. Y al respecto, pues hay MCs o influencers pagados, como el que ya mencioné de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, pero también me gustaría identificar una cuenta que se llama @urikogeniisrael, de Yuri, se llama en X o en Twitter. ¿Qué es esta cuenta? Pues es un soldado de las Fuerzas de Defensa israelí, que funciona como influencer y que constantemente está publicando cosas como, por ejemplo, Who is Mr. Fafo, que fue un periodista palestino de Gaza que fue asesinado por las Fuerzas de Defensa israelíes. Entonces, ¿a qué se dedican o cuál es el tipo de contenido que hacen? Pues es negar la humanidad de la gente en Gaza. Esa fue una, pero pueden ir reproduciendo un contenido como, por ejemplo, a el portavoz en latinoamericano o iberoamericano de las Fuerzas de Defensa israelí, Ronnie Kaplan, que es pues de las Fuerzas de Defensa israelí realmente, y está siendo entrevistado por muchísimos medios de comunicación. Y entonces las cuentas, como por ejemplo la Derecha Diario Israel o la COM o estas que se dedican como MC, se dedican a darle volumen a esta gente, porque por sí sola no tendría gran peso. Pero entonces aquí es el papel de las redes sociales o sociodigitales, que es esa figura va creando contenido y se va generando una bola de nieve a partir de esta retroalimentación de cuentas o de influencers. Y pues ya la siguiente, para dar más bien partida al debate. Tenemos allí un código QR, si lo quieren escanear, en el cual viene ya la metodología que utiliza SignalAd y algunos otros materiales recomendados como ejemplos de manipulación de redes sociales y realmente en lo que se basa nuestra ponencia. Y eso sería todo. Espero haberme enseñado muy bien al tiempo y pues muchas gracias. Aquí está. Se me da el clic y ahí. Es un documento de Drive. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora pasaríamos al tiempo para el debate, con las personas que estáis, con quienes estáis aquí presentes y también quienes están en la videoconferencia. Ya lo he dicho al principio, os pediría a los que estéis conectados intervenir, a ser posible, a través del chat por escrito, ¿vale? Así que ahora comenzaríamos la primera ronda de quienes estáis aquí en la sala. Si quien quiere intervenir, levantéis la mano y podemos hacer, si os parece, un pequeño turno de tres, una primera ronda, de tres intervenciones. ¿Alguien quiere? A ver. Muy bien, gracias por los comentarios. Creo que sobre la primera intervención del concepto o de rehén prisionero, creo que nos viene bien mucho tanto colectivos como ciudadanía en general, la autogestión y formarnos entre nosotros mismos, de que, bueno, un compañero es especialista en análisis del discurso, que nos dé un seminario de nuestro colectivo de análisis del discurso. Que un compañero especialista en redes sociales, que nos dé seminarios. Es una especie de lo que se ha intentado hacer varias veces de universidad abierta y de, no sé, a tener libertarios, todo eso que lleva históricamente varias experiencias, creo que lo que nos queda para ir abriendo brecha y un poco hacer un ejercicio de resistencia. Y sobre lo que mencionas del algoritmo impuesto por Musk y la reciente compra de TikTok por lo de los lobbies sionistas, en la universidad en la que trabajo hay un ejercicio que estamos realizando desde hace más o menos un año que se llama creación del entorno digital personal, algo así se llama, ¿no? Pero el asunto es ver cuál es nuestro ecosistema en redes sociales y hacemos un mapa conceptual respecto de qué tipo de cuentas seguimos para hacer una diferenciación de que, bueno, pues estamos siguiendo a puras cuentas de izquierda, puras cuentas de derecha, pues hacer una especie de equilibrio informativo entre lo que produce la izquierda, lo que produce el centro y lo que produce la derecha. Eso de manera bastante somera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede rescatar un poquito ese ejercicio del entorno social digital? Pues al menos en un principio que tengamos un ecosistema equilibrado, no en el sentido de que nos casemos con lo que nos dice uno aquello o aquello, sino ver cómo está para que el algoritmo no nos devore para pronto, ¿no? Porque si no, solamente nos va a aventar puras cosas de ultraderecha o nos vamos a caer en nuestra pequeña burbuja de cuentas y de usuarios en los que pues solamente nos estamos viendo el ombligo entre todos nosotros. Y eso al menos en un principio sí nos ha ayudado más o menos en dar unos primeros pasos a ver no solamente desde nuestro pequeño círculo y nuestras cuentas, sino ver qué es lo que hace la, no sé, el lobby sionista, por ejemplo, y ver formas de contrarrestarlo. Si bien, pues es una lucha de David contra Goliat, pero creo que pues es unos primeros pasos. Después no sé qué tanto pueda rescatarse experiencias como Anonymous o en México hubo unas experiencias de Guacamaya Leaks, que fueron unos hackers que hackearon expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues ya salió ahí bastantes cosas que estaban haciendo. Y pues creo que sí, la lucha en términos de Internet sí está de David contra Goliat, pero creo que al menos en mi experiencia muy inmediata como profesor me ha servido esa, de ver y de diseñar con los estudiantes cómo se desenvuelve en redes sociales y entre todos ir orientando pues a una desarrollo de un ecosistema más sano, más equilibrado y que de ahí ellos mismos puedan crear sus propias tendencias y opinión. Sí es bastante difícil contrarrestar esa iniciativa, pero al menos es una pequeñísima experiencia que nos ha estado ayudando en clases. Bueno, espero haber aportado un poco porque sí es la pregunta del millón de euros esa. Paco, has levantado la mano, si es, ¿no? En relación con lo que acaba de comentar Alejandro, si quieres, comenta tú antes de dar la palabra a otro miembro de la mesa, ¿de acuerdo? Sí, era una cuestión breve. En esa misma línea de lo que está diciendo Alejandro, tenemos que ser conscientes que es una de las cosas que llevo tiempo viendo. Cuando tú, por poner un ejemplo, te metes en redes sociales y pinchas tres veces bicicleta eléctrica, las herramientas cibernéticas, las máquinas de los que te sacan las cosas, solo te saca bicicleta eléctrica. Lo digo porque los medios de regirse por las redes sociales exclusivamente, lo único que hace es reforzar nuestro propio pensamiento originario, puesto que solo nos saca lo que nos retroalimenta. Y la realidad es que la humanidad ha evolucionado en la medida de que ha confrontado ideas de otro. Se ha sentado y ha planteado una idea y el que estaba enfrente le ha dicho las suyas y entonces han tenido que confrontar y al final, para poder avanzar, han tenido que ponerse de acuerdo y llegar a un punto intermedio. Entonces, esto no lo facilitan las redes sociales, salvo que tú conscientemente, lo mismo que pinches algo y descargues algo que te refuerza en tu idea, busques la contraria, la pinches y veas una contrapropuesta. Pero si te dejas llevar exclusivamente por lo que el sistema de redes sociales te va a alimentar, no va a servir más para que retroalimentar tu propia cuestión, con lo cual radicaliza la postura, que es lo que nos estamos encontrando. Por eso creía que era interesante comentarlo. Y ya con esto me callo. Gracias. No, hombre, no. Gracias. Bueno, se acaba de plantear un tema tremendo, ¿no? Que evidentemente estamos en pañales, ¿no? Desde dentro de lo que es el campo emancipatorio en cuanto a diagnóstico, análisis y respuesta, ¿no? Y construir alternativas. Ya está, lo dejamos ahí. En este espacio trataremos de, ¿no? En la medida de lo posible, retomarlo, ¿vale? Bueno, ahora de la mesa, quien quiera intervenir. No hace falta. Lo que ha dicho mi amigo Pepe Iglesias, que por cierto es uno de los fundadores de estos desahucios aquí en Granada, en relación a la oficina, es abogado, en relación a la oficina antiocupa, digamos que va contra la propia función social que tiene la abogacía. El turno de oficio se creó para que las personas que no tenían economía para acceder a una defensa la tuviera. Y ese turno de oficio, pues, hace ya siglos que empezó a funcionar y ha llegado hasta nuestros días. Lo que no está el Colegio de Abogados ni está en su función social es asesorar a los arrendadores, a los dueños de los pisos, a los que tienen, según parece, un problema totalmente, digamos, insoportable, pero que no es tal, porque primeramente ese arrendador tiene dinero para contratar a su abogado y a su abogada, lo puede contratar directamente, y no necesita un asesoramiento gratuito como el que se supone que está dando. Pero tengo yo la sensación de que no ha ido mucha gente ahí, porque tampoco creo yo que haya demasiados abogados o abogadas que se hayan prestado de esa manera a prestar un servicio. Y si lo han hecho, pues en Granada hay como 7.000, casi 8.000 abogados y abogadas inscritos, y tengo la impresión de que el porcentaje, aún teniendo en cuenta el que ha dicho el compañero Pepe, no es importante. Es la decisión política de transmitir a la ciudadanía una alarma que no existe. En Granada, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, no digo yo, es el Consejo General, es el 0,006 el nivel de ocupación de viviendas vacías de los bancos, porque de los otros no existe. Es decir, el que ocupa una vivienda que, digamos, es de un particular, estamos hablando de lo que es el arrendamiento de morada, la intervención que se hace policial es inmediata y ahí no hay ningún tipo de miramiento. Eso es algo totalmente, como digo, automático. Aquí se habla de la ocupación de viviendas vacías, de las personas que antes hemos estado hablando. Y esa ocupación, que es la que parece preocupa, según el Consejo General del Poder Judicial, es el 0,06 de los cientos de miles de viviendas que hay en Granada. Ya no hablo de las 90.000 viviendas que hay vacías, que imaginaros el 0,06 de esas 90.000 viviendas. Es crear una sensación, que no es una alarma, que no existe. Por un lado, nosotros no tenemos que abandonar los espacios. Como decía Manuel, los espacios no hay que abandonarlos. Hay que quedarse en TikTok, en Twitter y donde haga falta. Si nos vamos de ahí, dejamos todo el campo. Nosotros tenemos que seguir trabajando ahí. Y fijaros si es importante que nos hayamos quedado que ha habido una movilización mundial en contra del genocidio de millones de personas. Y eso se ha producido igualmente por las actuaciones que se han dado en redes, aparte de otros niveles que hay de comunicación. Tanto tenemos que seguir dando hoy la batalla porque evidentemente está ahí y creo que es importante. De hecho, creo que se ha conseguido que si algo no existe hoy es el Estado de Israel. La gente dice, ¿esto qué es? ¿Qué Estado es este que hace este tipo de actuaciones, que mata a niños? Porque el objetivo de Netanyahu es matar la vida. Es ir a por los niños y por las mujeres fundamentalmente. Para cegar el futuro. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, creo que, evidentemente, la mayoría de la gente dice, hombre, esto no es un Estado. Un Estado asesino, terrorista, genocida. Y los culpables tienen que dar cuenta ante los tribunales. Antes o después habrá alguien, o pasará algo para que eso ocurra. Y hay, y ejemplos de la historia hay. Y, pues no ir tampoco muy lejos, vemos que ayer en Estados Unidos, millones de estadounidenses se manifestaron en contra de Donald Trump. Y, es dueño de su propia red social, tiene a su amigo Elon Musk que domina totalmente eso, y ahora resulta que hasta que los supuestos israelitas, porque no sé, si digo supuestos porque no sé si son o no son, pues han comprado TikTok. Y eso no ha impedido que millones de personas estén ahí. Si nosotros nos vamos de ahí, estamos dejando todo el espacio. Entonces, creo que debemos de interlocutar entre nosotros y, evidentemente, dar la batalla ahí, porque estando ahí, nosotros también no cedemos un espacio que es importante. Y además, como dice Alejandro, se van descubriendo cuentas y se les pone cara. Hay periodistas que trabajan ya en eso. Y cuando tú le pones a la cuenta, le pones la cara, se ponen a temblar. Hemos visto igualmente algunos ejemplos recientemente. Por tanto, creo que efectivamente nosotros tenemos que estar ahí y nuestra lucha, nuestro combate, tiene también ese espacio y lo tenemos que usar y no se lo tenemos que regalar. Independientemente de otras actuaciones informativas que podamos hacer entre nosotros, tabillas, carteles, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones. Todo esto es complementario y sirve. Loli, ¿tiene la palabra? Sí. Que agradezco lo que ha dicho Pepe, que lo ha dicho muy bien, sobre las personas sin hogar, que se sienten nada. Y no solo la sociedad los margina y los ignora, sino ellos mismos también se sienten que no son seres humanos. Entonces, no sé, nuestro compromiso a lo mejor podía ser acercarse a las personas y hablar con ellos. Algunas veces pasan el día sin hablar entre ellos y ni con nadie. Entonces, reconocer, os daréis cuenta de que son seres humanos muy variados, ¿no? Gente muy valiosa. Conocemos a personas extraordinarias, artistas que saben pintar, cantar, que saben organizar, que les encanta la conversación. Había uno que, un compañero que íbamos a verlo de vez en cuando y decía, por favor, cuando vengáis, si estoy dormido me despertáis, que es que me encanta echar un rato, ¿no? Entonces, son gente, pues, normal, que nuestra conversación no es que les ayuda a ellos, es que nos ayuda a nosotros porque descubrimos toda su riqueza, ¿no? Y toda su valía. Gracias, Loli. Bueno, no sé si Celia quiere intervenir. No. Vale. Vale. No sé si, digo, antes de pasar a, si hay más intervenciones de, por vuestra parte. Si no, comento yo algo, digo, me pide. Bueno, venga, venga. ¿Sí? Gracias. Mi nombre es María, soy trabajadora social en Baleares, en Mallorca. Pero, y me hice estudiar el máster de todos los derechos humanos. Y primero te agradezco que podáis escucharos. Lo que decía es que es emocionante escucharlos, sobre todo ver que se remueve todo lo que está sucediendo hoy en día, sobre todo la problemática de la vivienda que afecta a tantas personas. Y a la vez es un tanto abrumador conocer la situación de Granada y comparar un poco lo que va sucediendo en Mallorca. Vale. Porque tuve la oportunidad de poder trabajar en diferentes ONGs, como la Cruz Roja o la Fundación de Salles, Y, por ejemplo, cuando buscábamos recursos de vivienda, la respuesta era, en el mejor de los casos, hay el tema de separación del menor, en que el padre va a un centro de acogida, cuyo centro pues tiene predominancia las problemáticas de salud mental y adicciones, y en el mejor de los casos pues la mujer o la madre puede ir con los menores. Y claro, cuando queremos llevar también itinerarios sociolaborales para que encuentren un trabajo estas personas, hay esa problemática de vivienda en que tienen que convivir con muchas personas en una misma habitación, problemáticas de habitación en el sentido de chinches, entonces eso les hace no dormir bien, esa desmotivación. A veces les han pasado cosas puntuales como el fallecimiento de un familiar, y a lo mejor un familiar que no está en el mismo país. Entonces eso les hacía perder la habitación y acababan teniendo que ir todos los días a ver si había plazas, lo que les impedía llevar su itinerario progresivamente y correctamente a nivel laboral. Entonces era como, ¿cómo consigo una vivienda si no tenerla me está perjudicando en encontrar la fuente de ingresos que me puede ayudar a encontrar, aunque sea, una habitación? O también en esa búsqueda de recursos, el recurso que se comentaba por el Loli, de la Cruz Roja de Unidad Móvil, pues reciben 40 llamadas al día de personas tanto con estudios y trabajo que se están quedando en situación de calle. Entonces, que estas situaciones, en vez de con tantos recursos y agentes que quieren un cambio e intervenir, en vez de mejorar, parece que está empeorando. Y eso, pues, recogiendo un poco sus aportaciones, es un poco la reflexión que envío. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? ¿O lo leo? Buenas noches. Esta pregunta la escribe Lucía Fernández Almansa. Va dirigida fundamentalmente a los ponentes de Radio Almaina. ¿De qué forma tratan de luchar contra las noticias generadas por medios de la inteligencia artificial que atentan contra los derechos humanos e instan a la violencia o al conflicto? Y por otra parte, me gustaría saber si alguno de los ponentes sabe, por curiosidad, cuál es la edad de la persona más joven con la que se han encontrado que haya sido desahuciada, se encuentre sin hogar o no pueda acceder a una vivienda digna. Muchas gracias. No es solamente una sola persona. Muchas personas que en torno a los 30 años, 25, 30, 35 años, que trabajaban en la construcción como peones de albañil y tenían ahí su forma de vida, digamos, ya establecida, bien orientada, y ante el crack que hubo de la construcción, pues todas esas personas jóvenes de estas edades sufrieron las consecuencias y muchas de ellas fueron desahuciadas. Actualmente, en mi opinión, sigue habiendo personas bastante jóvenes que se casaron jóvenes y porque todavía son jóvenes, y en nuestra asamblea tenemos varios ejemplos de ello, en la que igualmente están amenazadas de desahucio y de lanzamiento constantemente, y que ahí estamos perfectamente coordinados para defender ese derecho a permanecer en su vivienda. Para algunos, igual se imaginan que conforme vaya pasando el tiempo y ante la imposibilidad de que la gente joven acceda a la vivienda, va a haber poca gente que desahuciar, porque no va a haber gente joven que esté ocupando una vivienda, o no va a estar, o no sea propietaria de una vivienda, o no va a ser arrendataria de una vivienda. Es decir, porque no tienen forma económica de hacer. Puede ser que esas personas jóvenes pueden, algunas de ellas, sí ocupar viviendas vacías. De hecho, hay situaciones también que se conocen en ese sentido y que son bastante notorias, y que incluso para actividades sociales y culturales pues lo vienen realizando. La última que se produjo fue en Granada, en la calle Azcárraga, donde un grupo de jóvenes pues ocuparon una vivienda para desarrollar allí talleres sociales y culturales para beneficio del barrio. Sí, respecto a la gente joven que hay en la calle, pues sí que hay muchos jóvenes que nos impresiona incluso más, porque las personas mayores es tremendo, ¿no? Ver a una persona de 70 y tantos años dormir en un cartón, ¿eh? Eso impresiona y no se debe consentir. Pero es que ver a un chico de 19 años ya metido en este en esta dinámica de vivir en la calle y de no tener un sueño, un trabajo, de no facilitarle eso, pues también es muy grave, ¿no? También, sobre todo, el tema de las mujeres, que no hemos tocado, porque pues las mujeres jóvenes que sufren un montón, que hay una discriminación tremenda. Si hemos dicho que hay pocos recursos, para mujeres hay mucho menos. Si las dificultades que ellas tienen también son mucho más graves, ¿no? Y la necesidad de tener a compañeros o a hombres para que los protejan de otros hombres, ¿no? Y, en fin, es una situación. Hay personas aquí presentes que conocen este tema muy bien, que si quieren hablar, que por favor, que lo hagan, ¿no? Elisa, si tienes ganas. Bueno, si no, pues sí, pero bueno. No, el tema que estaba diciendo Loli de las mujeres. Hay mujeres en Granada y un grupo de chicas que están entre los 20 y los 25 años. Y son chicas muy desamparadas y son chicas que entran fácilmente en trastornos mentales, aunque no sean trastornos mentales graves. Y son chicas que necesitan higiene y son chicas que necesitan defensa ante las posibles agresiones sexuales y de cualquier tipo. Y luego hay otro grupo de jóvenes que están sin hogar, que son todos aquellos que han cumplido los 18 años, viven aquí, pero como son de origen de fuera de aquí, pues se los dejan en la calle sin ningún tipo de acompañamiento y sin ningún tipo de nada. Y hay otro grupo muy importante, ¿no? A partir de los 18 años. Gracias. Alejandro. Ahí ya. Bueno, primero, Paco, no sé si quisieras agregar algo antes. Bueno, sobre tema de redes, no tanto. Yo sí, precisamente a partir de esa pregunta y teniendo en cuenta la idea que Jesús nos trasladó cuando, y es que el planteamiento de alternativa. Claro, es que nosotros como radio, una de las cuestiones que estamos buscando es precisamente esa, ser un portavoz para los colectivos y que brinde alternativa en la sociedad contra ese relato falaz que nos están transmitiendo constantemente medios convencionales y redes sociales. Entonces, solamente un poco comentar eso. Y que sí es verdad que partimos con un problema. Y que, claro, no somos profesionales, no queremos ser profesionales, pero claro, eso hace que cuando al mismo tiempo, por ejemplo, Israel tiene miles de periodistas pagados que están dentro de una organización israelí que les paga y que dedican su tiempo y que están cobrando, dedican su tiempo a crear falsas informaciones, pues claro, pues en el fondo estamos una guerra desigual en ese sentido. Pero, claro, pero es que los medios de los que disponemos son los que disponemos y es tiempo, asamblea, trabajo horizontal y contacto directo con los colectivos que están afectados. Por ejemplo, cuando hemos hecho programas con Estados Unidos o concretamente con la calle Mata, para poder trasladar todo eso. Entonces, eso es lo que podemos hacer, porque recuerdo hace años hubo una filtración de que Israel tenía 3.000 periodistas pagados y uno de ellos, recuerdo que era Pilar Rahola, y ahora Pilar Rahola es presidenta de varias asociaciones israelíes en España y se dedica a dar charlas. Entonces, en ese momento no, en ese momento cuando aquello nos llegó esa información, él era solo periodista. Ahora está más situada, pero que seamos conscientes de que eso está ahí y de que tenemos que seleccionar muy mucho de dónde cogemos la información y a quién creemos y cómo nos lo gestionamos, porque están virtiendo esa información. Y un ejemplo reciente ha sido el montón de periodistas muy importantes, españoles e internacionales, dándole pábulo al supuesto maltrato que habrían sufrido las rehenes israelíes en manos de Hamas, cuando Israel fue liberando a todas las mujeres. Al mes ya había empezado a liberar mujeres, al mes de empezar lo del el 7 de octubre, había empezado a liberar mujeres y las liberó todas y ninguna manifestó ningún tipo de maltrato. Y ahora, cuando ha liberado a los últimos, han salido un montón de medios oficiales, el Jiménez Los Santos, etcétera, etcétera, diciendo que cómo no ha sobrevivido de ninguna, cuando es absolutamente falso. Entonces, pero digo que estamos en una guerra desigual, que tenemos que ser conscientes de que hace falta un esfuerzo no solo por los que montamos un medio de comunicación alternativo para sacar las verdades y decir las cosas, sino también de los oyentes, de lo que implica y las complicaciones que implica que algunos estemos poniendo micros y a lo que se dice en la calle y luchando contra la contrainformación. Y ya a nivel más internautica, eso se lo dijo a Alejandro, que lo controla más. Bueno, sobre la producción de noticias por inteligencia artificial, personalmente apenas me estoy metiendo a ese tema, pero ya al menos ubico que hay sistemas de análisis de deepfakes, o sea, de estos montajes mediante estos nuevos videos de inteligencia artificial que se hacen por ChatGPT, por cualquier sistema de inteligencia artificial que se les ocurra, e imágenes. Entonces, este tipo de software, yo todavía no me adentro a ello, pero sé que existen, se puede hacer ciertos contrastes y ya te arroja de que sí es un video producido por inteligencia artificial. Hay un caso también que recién inició la guerra contra Ucrania, de no se recuerdan que se hablaba del fantasma de Kiev, que era un avión caza que estaba esquivando un montón de misiles y de baterías antiaéreas. A partir de estos sistemas, ese no sé si lo hicieron con software, pero sí con contraste, y salió que el famoso fantasma de Kiev no existía y era un corte de un videojuego, no sé si se llamaba Ace Combat o algo así, pero era un videojuego haciéndolo pasar por el fantasma de Kiev. Entonces, hay ciertos softwares, pero también hay metodologías que se pueden utilizar o emplear antes de realizar un programa o producirlo en nuestro caso, ¿no? Y al menos, yo utilizo tanto en clases como en el programa una pequeña tablita que se las pongo a los estudiantes también, en el cual hay ciertas como cosas a cumplir para ver si es que la información que estamos consultando y produciendo también vale la pena o no, y creo que aplica también para la cuestión de inteligencia artificial, en el cual brevemente menciono que cuestiones a analizar sería la procedencia, o sea, de quién estamos consumiendo esa información, porque muchas veces los videos producidos por inteligencia artificial son hechos por cuentas automatizadas o por influencers o por políticos que ya tienen mucha cola que les pisen. Entonces, la procedencia, dependiendo de dónde estamos viendo ese video, con ciertas sospechas, como el fantasma de Kiev, por ejemplo, pues ya nos debe hacer dudar ahí. Autoridad de la fuente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Si es una cuenta que no conozco o si es un periodista, pero que también con dudosa reputación, ahí viene de nuevo. Y otras cuestiones que es importante considerar, pues es la objetividad. No solamente el video, sino cómo está producido o editorializado en caso que sea así. Audiencia, como a quién, hacia quién va dirigido. Pertinencia y otros elementos. Pero entonces, en resumidas cuentas, pues hay softwares que ya están identificando si son deepfakes, si son videos o fotografías hechas por inteligencia artificial, pero también el contraste informativo y esta cuestión de pues ir analizando y aplicando metodologías como procedencia, autoridad de la fuente, objetividad, a manera de que veamos de que si son hechas por inteligencia artificial y también cuál es la finalidad de hacer esas noticias con inteligencia artificial. Y sería. Gracias. Bueno, son casi las 9, yo creo, hora de finalizar. En todo caso, vamos, yo me guardo las cuestiones que quería plantear, digo, para no cansaros más, en relación con la cuestión de redes sociales, etcétera. Yo creo que no debemos dar por hecho lo existente. Es decir, habrá que cuestionarlo. O sea, cuando Salvador dice no podemos abandonarla, no, pero creo que un debate necesario es cambiar las reglas de juego, si es que somos capaces. Pero en cualquier caso, creo que hay que introducirlo en la agenda política, ¿no? Y bueno, por si es que en algún momento, en la intervención de Celia, he creído entender que me ha dirigido algo en el sentido de como si no hubiera señalado lo del genocidio en Gaza. Digo, digo, vamos, que quede claro en cualquier caso, ¿vale? O sea, la denominación de la denominación de conflicto, evidentemente estamos hablando de algo que viene de muy atrás, o sea, no en todo momento a lo largo de la historia se ha abordado, se ha calificado esto de genocidio. Entonces, si se me ha deslizado esa denominación, pues, pero evidentemente no cuestiono en absoluto ese calificativo. Y además nos consta. Bueno, y nada, ya solo decir, bueno, agradecer, por supuesto, de nuevo, vuestra participación, intervenciones, vuestra asistencia e intervenciones también, tanto los que estáis aquí como los que están en videoconferencia. Y solo recordar, ¿no?, que mañana, bueno, tenemos mañana otra sesión, que sería como la segunda parte de la parte de hoy de Por un lugar digno para vivir, ¿no? Como sabéis, interviene la plataforma de ley de barrios vulnerables, Granada Acoge, Asociación por los Derechos Humanos y Amani. Pues nada, muchas gracias y hasta mañana para quien queráis estar. Y hasta aquí la Radio Costelera de hoy con la charla Por un lugar digno para vivir, primera parte, y herramientas para la transformación social. Esperamos que haya sido de tu interés. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.